Bueno, daros la bienvenida y hoy pues el motivo de la rueda de prensa de la convocatoria del día de hoy es para presentar la primera exposición de la temporada de 2013 que la sala municipal y acoge pues con una y excelente muestra fotográfica de Raúl Rodríguez, que es la persona que hoy tienes el gusto, bueno, pues tenemos el gusto de tenerlo pues con nosotros, y se trata de la muestra La Nueva Carne, que es una serie fotográfica que ya pues ha estado en varios lugares mostrándose y que también ha sido y objeto de numerosas publicaciones. Yo quiero darle las gracias públicamente y a Raúl Rodríguez pues por el esfuerzo que ha hecho de venir pues para estar con nosotros y también para regalarnos pues con esta muestra que gira y en torno y al género y también gira y en torno pues a la sexualidad y también pues a los roles tanto masculinos como femeninos. Es una muestra, como yo decía, de amplia calidad artística y que, bueno, pues Raúl Rodríguez es justo reconocer que es uno de los artistas canarios con mayor proyección, porque tiene dentro de su joven vida, pues tiene pues en su propio saber, pues y haber expuesto y en ciudades como pues como Nueva York, Madrid, y que bueno, pues también es de los chicos, de los jóvenes y emergentes, que bueno, que ya pues y se utiliza numerosos medios para mostrar su arte. Yo quiero aprovechar para poder invitar pues a todas las personas que se pasen, porque la muestra se estará abierta hasta el próximo 10 de febrero y que bueno, pues que disfruten y que buceen en torno pues a estos fotogramas que tienen que ver, como yo ya decía, pues en torno pues a lo que es los roles, tanto bueno, tanto los roles como todo ya lo que es ya lo del género. Yo ya le paso ya la palabra a él para que nos cuente también su propia impronta de la muestra. Hola, buenos días. Bueno, aquí lo que yo les muestro es una serie de imágenes a modo de fotogramas para acercar al espectador, ¿no?, a este tipo de personalidades que existe, coexiste con nosotros, ¿no? Y bueno, he trabajado el tema de lo que es la nueva carne para hablar sobre la deconstrucción y construcción de lo que sería la identidad. Entonces, pues partiendo de algo tan simple como son los límites femeninos y masculinos, pues yo lo que quiero hablar es como que esos límites hoy en día están desapareciendo, ¿no? Entonces, pues a modo de iniciación al espectador, pues parto de estos términos, pero para hablar de algo un poco más complicado, más allá, que para mí, pues lo que yo observo es que no nos concebimos hoy día tal cual nacemos, ¿no?, sino somos una fusión de un montón de cosas, de experiencias, de, y ahí aparte pues por ejemplo interviene lo que sería la fusión, ¿no?, de por la cultura en la que vivimos, según donde nazcas, la fusión de lo que sería lo biológico y lo tecnológico, porque hay gente que por ejemplo no se concibe pues sin una prótesis, sin un apósito, un relleno o una intervención quirúrgica, no se reconocerían ante el espejo. Entonces pues yo lo que quiero hablar es un poco sobre eso, ¿no?, que vivimos una era de que nos construimos a nosotros mismos a partir de una deconstrucción a priori de cuando llegamos al mundo, ¿no?, y nos desarrollamos como personas. Pues bueno, eso es lo que yo quería mostrar y espero que os guste. No te vayas tan lejos, porque si no estás al contraluz. Disculpe. Si tenéis alguna duda y alguna cuestión... Yo, ¿cuántas fotografías son? Y hay modelos tanto femeninos como masculinos, ¿no? No. Los protagonistas. ¿Es todo una mujer o un hombre? Es una persona, ¿no?, que ha desempeñado este personaje. Y bueno, entonces ahí está la interrogante, ¿no?, que no sabemos si lo ha hecho un sujeto masculino o femenino, ¿no? Juega con esa ambigüedad. Entonces la exposición funciona a modo de bucle y supuestamente pues uno no sabe dónde empieza y ni dónde termina. Ahí está el juego. ¿Y cuántas fotografías hay? Pues creo recordar que son 14, es que esto es un proyecto de 2010-2011 y bueno, sobre las 14 no son piezas. Son 16. 16, sí. 16. Y la modelo es pues con una actriz canaria, ¿no? Sí, este proyecto pues lo he realizado con la actriz canaria Sonsoles García, que ahora está teniendo un boom bastante fuerte en lo que es en teatro y cine. Y ha recibido premios a Mejor Actriz en México. Y bueno, la verdad que me quedo muy contento porque era una profesional que podía darme lo que yo buscaba. Entonces, pues, sin ella, pues, este proyecto tampoco hubiera sido posible. Y yo le doy las gracias. Y entre tu nuevo proyecto, yo creo que también es justo ya decirlo, que próximamente se vuelve para Milán. Con tu beca. Pero si sigues con la historia está de Vogue con la revista. Sí, pues me voy 6 meses para trabajar allí en fotografía de moda para editoriales como Vogue, Maxim, etcétera. Yo estuve allí ya en 2011, pero fue una pequeña estancia de 2 meses con ellos, pues yo terminé mi carrera allí, ¿no? Entonces pues ahora ya vuelvo, pero con unas prácticas profesionales de, en principio de 6 meses y después ya se verán. En Tono Cultural hoy, Archidona se convierte en el escenario donde aparece una serie de fotografías, una exposición realmente interesante. Con nosotros está su autor, Raúl Rodríguez. Raúl, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ante todo, enhorabuena por esta exposición que nace y da su punto de salida en este día de hoy. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a encontrar en tu obra? Bueno, pues lo que van a encontrar es una secuencia de imágenes que he mostrado a modo de fotograma y bueno, el concepto que abarco en este proyecto pues es la nueva carne. Entonces pues a partir de la deconstrucción de la identidad de género pues muestro cómo se vuelve a construir de una forma con otro punto de vista una identidad nueva. Parto de ideas de el mundo de lo femenino, lo masculino, ¿no? Porque quiero mostrar como que los límites pues se están perdiendo, ¿no? Y actualmente o desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues existe como una fusión, individuos que no pertenecen ni al mundo de lo femenino ni lo masculino, y aparte pues lo que yo quiero hablar es de la fusión de lo biológico y lo tecnológico, que en realidad es a donde yo quiero llegar. Lo que pasa es que quiero introducir como a modo de iniciación pues al espectador partiendo de este tema como de los extremos. Vale, perfecto. Sí. A lo largo del periplo de la, bueno, digamos un poco la impresión que haya podido tener tu público, ¿cuál ha sido la reacción, cuál ha sido el comentario más extendido hace cuando han visto tu exposición? Pues que es muy íntimo, que al espectador la acerca de una forma casi a modo de voyeur, como si estuvieran viviendo en la misma escena ese momento. Vale, ¿cuántas exposiciones? Háblanos un poquito de ti, de tu trabajo. Sí. ¿Cuántas exposiciones llevas realizadas ya? Pues no lo sé, porque yo he hecho exposiciones desde 2009, realmente no llevo mucho tiempo, ¿no? Pero desde que he empezado, pues no he parado, he estado haciendo exposiciones en España, en Italia, en Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, ahora presento otra también el próximo viernes 18 en Madrid, que es mi proyecto que he estado moviendo de forma itinerante. Y se llama Paraísos Artificiales y bueno, un poco ya cambio de línea, hablando siempre de mi percepción sobre el mundo, sobre las cosas, pero de una forma un poco más sintética, pero siempre jugando, porque yo estoy muy influenciado por lo que es el mundo del cine, pues sigo jugando con lo mismo, no sé, es mi visión, la forma de ver las cosas, la vida, pues como si fuera una película. Muy cinematográficas las imágenes. Raúl, un último apunte te hago. ¿Sí? Y muy estrechamente en relación en este último apunte al que haces mención, ¿no? El cine Archidona Antonomasia es el epicentro de un festival, bueno, conocido dentro y fuera de nuestra frontera. Sí. ¿Tu opinión acerca del festival de cine? Pues me parece una muy buena labor, porque aparte que debería de promoverse mucho más este tipo de actividades, pues no hay sitios pequeños como puede ser Archidona, uh-huh, que hacen festivales tan impresionantes como por por ejemplo, un festival de cine político, que eso es de agradecer, porque el concejal que tienen aquí, pues la verdad que hace una labor muy grande, porque hay gente que apuesta por proyectos y tiene ideas muy bonitas, pero nunca las lleva a cabo. Vale. Y bueno, me parece... Bueno, pues todos tenemos una cita cultural con nuestro amigo Raúl Rodríguez, el cual inaugura en la sala de exposiciones del Ayuntamiento una muestra fotográfica con una identidad muy propia, muy personal. Raúl, toda la suerte del mundo y gracias, amigo mío. A ustedes, gracias.